Esa luna dio más noches que yo y me hizo decir siempre fue una noche de amor cuando fue estado aquí. ¡Oh, ya! ¡Solo yo no! Te acordarás de mí.